Dios siga bendiciendo a su pueblo en el nombre de Jesús. Que Dios le siga bendiciendo a su iglesia. Y que la paz de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté sobre usted y sobre su familia. Por un poco quebrantado en la garganta. Amén. Soy su hermano y su amigo Rafael Miguel, siervo de Dios por su misericordia. Este es su canal, Héctor de la Cruz Predicaciones, Tiempo de Milagros, porque creemos fielmente que Cristo, el Hijo de Dios, sigue haciendo milagros. Él no ha cambiado, Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Según Hebreo capítulo 13, versículo 8. Amén. Quiero hablar un poco del fallecimiento de nuestro hermano Héctor de la Cruz, de su muerte, de su partida al reino de los cielos. La Biblia dice que cuando alguien muere se va a la presencia de Dios. Eso está Filipenses 1.23, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Amén. Estaba hablando con nuestro hermano Héctor de la Cruz Jr., el hijo de nuestro hermano Héctor de la Cruz. Todo el mundo sabe, o el que no sabía, o para el que no sabe, que nuestro hermano Héctor de la Cruz nació un 17 de noviembre del 1955 y falleció un 10 de noviembre de 2008. Nuestro hermano Héctor de la Cruz aceptó a Cristo en el 1983. Cuando viene a ver, usted ni nacido estaba, igual que yo ni nacido estaba, porque yo nací en el 92. Nuestro hermano Héctor de la Cruz nació se arrepintió en el 1983. Cristo rompió su cadena, Cristo lo hizo libre. Y nuestro hermano Héctor de la Cruz empezó su ministerio muy pronto, muy rápido, porque Dios tenía plan con él. Dios tenía propósito con él. Dios iba a hacer con él una grande obra. Por eso Dios comenzó a moverlo muy rápido. Nuestro hermano Héctor de la Cruz fue presidente de jóvenes allá en la iglesia pentecostal de Cristo Misionera en aquel entonces. La pastora de él me cuenta, nuestro hermano Héctor de la Cruz Junior, el hijo de Héctor de la Cruz, me cuenta que era dominicana, de Santiago de los Caballeros. ¡Qué privilegio! Que la madre espiritual de nuestro hermano Héctor de la Cruz fue dominicana, era dominicana. Es un privilegio, hermano, yo soy dominicano de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, entra si quiere y está ahí si puede. ¡Amén! Fue dominicana la madre espiritual de nuestro hermano Héctor de la Cruz. Nuestro hermano Héctor de la Cruz, vinieron a los pies de Cristo casi 2 millones de personas. Paralíticos, más de 3.000 paralíticos fueron levantados en la campaña de nuestro hermano Héctor de la Cruz. Si usted no sabía, el ministerio de nuestro hermano Héctor de la Cruz, Impacto de Dios, duró en su mano 28 años. El ministerio está vigente, está presente, porque lo administra nuestro hermano Héctor de la Cruz Junior. Que Dios te bendiga, Héctor de la Cruz Junior. Para adelante, Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga a tu casa. Amén. Sí, duró 28 años en su mano. Impacto de Dios. Ministerio de Acción. Amén. Ministerio poderoso. Y yo sé que sigue siendo poderoso. Amén. Nuestro hermano Héctor de la Cruz levantó más de 3.000 paralíticos, Dios a través de él. La gloria de Dios. Amén. Muchos muertos fueron levantados, resucitados. Muchos ciegos recobraron la vista. Muchas personas que le faltaban el brazo, le salía. Le faltaba la pierna, le salía. Tenían la pierna dorada, Dios se la enderezaba. La mano un poquito corta, Dios se la crecía. Poderoso. Un ministerio de acción, un ministerio de impacto. Un ministerio que aún sus prédicas, y yo digo que esas prédicas de nuestro hermano Héctor de la Cruz, con el respeto que usted se merece, Héctor de la Cruz Junior, deberían de estar en YouTube, deberían de seguir impactando el mundo, impactando vida. Hay personas que dicen que aún nuestro hermano Héctor de la Cruz estando muerto, aún fallecido el hermano Héctor de la Cruz, según la carne, ellos viendo su vida han recibido sanidad. Ellos mirando la prédica han recibido poder de Dios, han sido bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Eso es poderoso. Así que esta prédica tiene que estar circulando, tiene que llegar al mundo, tiene que llegar a aquellos que están muertos espiritualmente para que recobran vida. Uno de los predicadores, de los generales de Dios, fue nuestro hermano Héctor de la Cruz del siglo XX. Amén. Muchas almas a los pies de Cristo, muchos milagros. Amén. Un hombre que nunca cambió el mensaje. Un hombre que siempre se mantuvo predicando la venida de Cristo. Y aún en los últimos días, en los últimos meses, en los últimos años de vida, predicó más que nunca la venida de Cristo. Amén. Un hombre de Dios. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Y que en el día de la resurrección le dé lo que se merece. Nuestro hermano Héctor de la Cruz tiene un video que quiero verlo, no lo he visto. Yo he visto mensajes donde él testifica que él tiene un video que se llama Eres de los 12 o Eres del Montón. Me parece que ahí, en ese video, él da una profecía donde Dios le dijo a él que muchos grandes hombres de Dios iban a caer. Dios se lo iba a llevar, muchos profetas, Dios se lo iba a llevar en los próximos años. Me parece que este video fue grabado en el 2006-2007, algo así. Quiero ver ese video y pronto lo voy a ver, porque un varón de Chile me envió unos cuantos videos de nuestro hermano Héctor de la Cruz y están en proceso. Hace 2 meses no me han llegado, pero quiero, gloria a Dios, que me lleguen para compartirlo con ustedes y también disfrutarlo yo. La gloria de Dios, amén. El hermano de la Cruz profetizó su propia muerte. Dios le dijo que en los próximos años se iba a llevar unos cuantos profetas, en los cuales uno de esos fue él. Nuestro hermano Héctor de la Cruz partió el 10 de noviembre en el 2008. 10 de noviembre también partió nuestro hermano Gille Ávila, un 28 de junio de 2013 partió. Dios le dijo que en los próximos años, o sea, él profetizó en los años 2006-2007 y nuestro hermano Gille Ávila también partió en el 2003. O sea que Gille Ávila estaba en esa profecía que él profetizó. Amén. Gille Ávila fue un hombre de Dios también terrible. Que en el 1953, en el 1960 hasta el 2013, 53 años en el ministerio, nunca cambió el mensaje. Amén. Pero nuestro hermano Héctor de la Cruz murió un 10 de noviembre de 2008. Según tenía entendido él, que él había muerto de cáncer, pero no fue así. Nuestro hermano Héctor de la Cruz Jr., el hijo de Héctor de la Cruz, me comunicó esta mañana y me dijo que nuestro hermano Héctor de la Cruz, según el certificado que le dieron de muerte, usted sabe que a usted se le entrega el certificado de nacimiento y también se le entrega el certificado de muerte. Según el certificado de muerte, según la carne, de nuestro hermano Héctor de la Cruz, dice que murió con problema en el hígado, no murió de cáncer. Él tenía complicaciones en el hígado y de eso murió. Dios permitió que muriera para llevárselo, porque en realidad esos pioneros, esos grandes hombres de los 90, los 80, los 70, Dios hizo grandes cosas con ellos. Amén. Dios lo preparó y se lo llevó. No murió de cáncer. Amén. Escuche, murió de complicaciones en el hígado, no de cáncer. Así que fue una mala información que di en el otro video, lo borré para hacer este. Murió de complicación en el hígado, no de cáncer en el hígado. Complicaciones en el hígado, no murió de cáncer. Hay personas que han dicho, pero a tanto que sanó, ¿y por qué no se sanó él? Cristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, los fariseos decían, a otro salvó y no puede salvarse a sí mismo. Esto de la cruz salvó mucho, o Dios a través de él, pero Dios permitió que él se fuera. No juzgue la causa, no critique, no comente, que eso es malo. La murmuración es del diablo. Si Dios permitió, si él se murió, fue porque Dios lo permitió. Amén. Aprenda eso. La Biblia dice que Jehová mata y él da vida, él da vida y también la quita. Amén. Así que si Dios permitió que se fuera, fue porque Dios lo permitió. No juzgue la causa, ni tampoco diga que sanó, sanó a muchos y él mismo no se sanó. Dios es el que permite la condición. Amén. Así que Dios le bendiga. Este es su canal, esto de la cruz, predicaciones, tiempo de milagro. Porque creemos firmemente que en el tiempo que estamos viviendo, Cristo sigue haciendo milagros. Voy a dar un breve testimonio de una revelación que tuve hace un tiempecito atrás, hace 2 años. Hace 2 años yo tengo una visión, una revelación, donde yo estoy predicando una campaña. Y mientras estoy predicando en esa campaña, me presentan una paralítica delante del altar, era afuera la campaña. Y cuando me ponen la paralítica delante del altar, como tentándome para que yo la levante, yo veo que ella me mira a los ojos y yo también la miro a los ojos. Y yo le dije a ella, levántate en el nombre de Jesús. Era una joven como de 17, 18 años. Y ella salió caminando, se levantó. La joven es de aquí, de mi pueblo, de mi barrio. Es una paralítica que nació así, tiene problemas para caminar en los nervios, en los músculos, en los huesos, y no puede caminar. Pero yo le dije, levántate en el nombre de Jesús, sin ponerle la mano. Y ella salió caminando, se levantó. Y yo sé que Dios, la gloria de Él, santo, mi alma te alaba, Espíritu Santo. Oh, recibe la gloria, papá, bendito sea su nombre para siempre, Jehová. Gracias, soberano, aleluya, bendito sea su nombre, papá, recibe la gloria, porque usted se la merece, aleluya. Bendito sea su nombre, Nazareno. Yo sé que Dios tiene esto de la cruz reservado. Yo sé que Dios tiene grandes hombres para estos últimos días, como nuestro hermano Héctor de la Cruz, que harán señales, harán maravillas, van a resucitar muertos, van a orar por los enfermos que están ciegos de la vista y van a recobrar la vista. Yo sé que ese remanente Dios lo tiene reservado. Gente de sana doctrina, gente que predica en la venida de Cristo, gente que van a orar por los paralíticos y los paralíticos se van a levantar. Gente que se van a levantar por amor a las almas perdidas, y Dios la va a levantar de entre los muertos según el Espíritu Santo lo use. Amén. Dios le bendiga, Dios te guarde. En el nombre de Jesús, gracias.